Estamos buscando ese después de la deriva. A partir de ideas y acciones colectivas, queremos forzar esta realidad brutal y oponerle una salida amorosa, autónoma y comunitaria. Habrá que inventarse una salida. Así nos quieren presentar la realidad, como si fueran pequeños cristales rotos. Cada mañana nos presentan las noticias sucesivas que van pasando en Argentina y en el mundo, y nos muestran como que no tuvieran nada que ver entre sí, como que estuvieran desconectadas. Todavía tenemos las imágenes de las inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires, y pareciera que no tienen nada que ver, por ejemplo, con lo que significó la inundación brutal en Bahía Blanca. Vemos de golpe en las noticias que llegan peras de China y pareciera que no tiene nada que ver con lo que sucede en el fracking y en la zona de Neuquén y Río Negro, o con lo que sucede en general con la importación de alimentos y de productos. Hablamos de enfermedades, los aumentos en las prevalencias de enfermedades y trastornos en la salud, y pareciera que no tiene nada que ver a su vez con lo que comemos y con lo que respiramos. Hoy, Día Mundial de las Abejas, tenemos a la Sociedad Argentina de Apicultores que denuncia que se han perdido más o menos la mitad de las colmenas en los últimos 20 años, igual que la mitad, más o menos, de apicultores y apicultoras de nuestro país. Y eso pareciera que no tiene nada que ver con todo lo anterior. Y ni hablar de la pobreza que ronda entre 35 y 50%, vaya a saber, pareciera que no tiene nada que ver con todo lo anterior. Diferentes cristales que no sabemos en el fondo qué realidad común conforman, que no sabemos qué tipo de historia arman. No hay causas, no hay prevención. Y además, obviamente, no hay cambio social posible, solo hay padecimiento en este esquema general. En este programa de Después de la Deriva, vamos a tratar, dentro de lo posible, de poner en diálogo alguno de estos cristales rotos, tratar de ver los nexos para entender, pero además confiando que la reunión de cada uno de estos cristales son una parte fundamental del camino hacia algo distinto, hacia una realidad distinta. Sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Después de la Deriva. Estamos empezando el capítulo 363 de Después de la Deriva aquí en Revuelto Radio. Estamos con Guille Folguera, que hizo esta introducción bien, bien potente, con Paul Lois. Buenas noches a ambos. Buenas. ¿Cómo están? Pensaba en esta metáfora de los cristales rotos, en la fragmentación, en el modo en que quieren que veamos las cosas muy parcializadas para que nunca descubramos el todo, ¿no? Tal cual. Sí, y otra vez viene esto que hablábamos cuando estuvimos hablando de Atanor, ¿no? Como si la inundación fuera una tragedia que no tiene sus causas. Y en realidad, bueno, es como inherente a este orden, ¿no? A este sistema, a esta realidad. ¿Dónde están las causas, no? Llovió mucho. Fue una de las causas de inundación. Pareciera que nos toman de idiotas, ¿no? Qué manera, qué tiempo loco, ¿no? Tiempo loco. Bueno. Sí, estamos inmersos en eso. Recién cuando hacías la referencia a las peras, hace un par de días salió una noticia que una investigación de la FAUBA, justamente en Río Negro, cuánto había crecido la explotación de hidrocarburos en el Alto Valle y cuánto había bajado lo frutihortícola. y era espeluznante porque el crecimiento era del 170% del fracking y de la explotación, y en cambio todo lo que era la cosecha de peras y manzanas había bajado como un 70%, o sea, unos números escabrosos. Bueno, ahí está la explicación de por qué después traemos peras de China, digamos. Tal cual. Sí, muy impactante. Y bueno, y en este programa que estamos haciendo aquí por Revuelto Radio, que parece streaming, pero es radio. Exactamente. Con Ulises Violato y Facu Martínez Gort del otro lado del vidrio haciendo que esto sea posible. Hablábamos al principio, hablabas vos, Guilla, al principio de las inundaciones y también Pau. Y justamente vamos a arrancar esta noche con una comunicación vía videollamada con dos compas ahí de la zona de Campana, uno de los epicentros de esto que fácilmente se llama tragedia, que lo es, pero digo que es una tragedia con causas, y me parece que los invitados, invitada e invitado que tenemos del otro lado, nos van a poder dar una pauta bien interesante acerca de lo que nos está pasando y lo que sucedió este fin de semana con esa lluvia tremenda, pero bueno, que tiene sus causas y sus consecuencias. Sí, la inundación tiene, tiene múltiples causas, no simplemente que llovió mucho. Y además, ¿quiénes son los afectados? ¿Dónde está la inundación? Bueno, ahora lo vamos a hablar con estos invitados, y es un programa que además va a tener otros invitados, hay voces de distintos lugares, ¿no? Eso, vamos a estar después con Mauricio Cornaglia y después vamos a estar con Marcos Vilardi. Y Santiago Sarandón. Y Santiago Sarandón, que nos mandó ahí unos videos, exacto. Porque nos interesaba hablar sin saber que esto iba a suceder, aunque todo el tiempo va a estar sucediendo estas cosas, nos interesaba también hablar, explorar hoy el tema de la agroecología como asunto, como proyecto, también para analizar un poco sus limitaciones y también su potencia, ¿no? Así que bueno, esto va a ser esta noche larga, como siempre, llena de temas. Intensa. Afortunadamente, aquí en Después de la Deriva y también en Después de Milei, donde vamos a estar recibiendo al compañero Marco Filardi. Pero vamos a ir con la nota prometida que tenemos desde Campana, dos compas, Sole Gutiérrez, Raúl Quirino, a ver si andan por allí, si nos escuchan. Hola, buenas noches. Hola. Te escuchamos muy bajito, a ver si... ¿Pero ahí me escuchas mejor? Con un poco de dificultad, pero quizás puede ocurrir. A ver. Traten de hablar, a ver si vamos ajustando ahí el audio. Yo acerco más el celu. Bueno, dale, a ver si... O si no, lo hacemos por teléfono, nos están sugiriendo acá. Lo llamamos directamente y hablamos por teléfono, ¿puede ser? Dale, perfecto. Porque la verdad que está bueno el testimonio. Más allá de que es lindo, aunque esto parece streaming, pero es radio. Estaba bueno verles, pero lo fundamental aquí es el testimonio. Nos pasó el martes pasado con Nora Moyano, también desde Mendoza. Sí. Que estuvo hermoso lo que dijo. Era lindo verla también, pero está bueno. Se empezó, sí, a trabar. A trabar, exactamente. Y una voz desde Campana que involucra ya no solo a los agronegocios y a los negocios inmobiliarios, que se habló mucho, sino también una empresa importante como Techín. Sí, que vienen denunciándola desde hace años, ¿no? Ahí Raúl Quirino... Sí, con toda su potencia. Tiró un título fuerte hoy en algún medio contando que justamente Techín había hecho un tapón en el Paraná, ¿no? Claro. Que es una figura no poética justamente, pero bien gráfica de por qué pasan estas cosas, ¿no? Y a eso hay que sumarle los barrios privados, bueno, toda esa cosa tan tremenda que llaman progreso, dicen. Y muchas veces enfatizamos en que los extractivismos involucran, ¿no?, el aumento en la desigualdad social, y acá queda tan claro que son los sectores ricos, lo de los country, lo del agro y Techín, los beneficiados. Bueno, nos avisan ahí que Sole y Raúl están del otro lado. Sole, Raúl, ¿están ahí? Sí, acá estamos. Bueno, sí, estamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? El panorama, por lo menos estamos seguros de que no la estamos me parece muy importante, además de comprender la extraordinaria red de solidaridad que se montó espontáneamente en Campana, con la tardía llegada del Estado, el show mediático de las Fuerzas Armadas. Raúl, te interrumpo un segundito, mejor no usen el altavoz, pasen directamente a hablar, así mejoramos la calidad de sonido, si puede ser. Bueno, perfecto, como estaba diciendo, además de estos fenómenos de intervención de los poderes públicos en este desastre humano, social y ambiental, es de destacar la red de colaboración espontánea de la comunidad. Pero es importante, fundamental, me parece a mí, avanzar en la comprensión de lo que está pasando en Campana. Acá es, me parece que es esencial limitarnos limitar nuestra exposición a Campana, no generalizarla, porque estamos en distintas cuencas con Zárate. Zárate pertenece a la cuenca del río Areco y Campana pertenece a la cuenca del arroyo de la Cruz. Comprender lo que está pasando en la cuenca es lo que permite explicar el daño que han sufrido las comunidades. La cuenca del arroyo de la Cruz es una cuenca integrada por los arroyos, además del arroyo de la Cruz, por los arroyos de la Pesquería, el Morejón, el Saxo y arroyos menores. Esta gran cuenca es un abanico que se concentra en una desembocadura que se da aledaño a la empresa Techín, que es la desembocadura del arroyo de la Cruz. Este arroyo de la Cruz, que era una vía navegable interior del pueblo de Campana con desembocadura al río Paraná, de 80 metros de ancho, 1.200 metros de largo en su tramo final y unos 14 metros de profundidad, fue cortada, rellenada y transformada en un lote comercial por el grupo Techín, que de esa manera tapona la salida del drenaje de toda la cuenca del arroyo de la Cruz. Este es un hecho que nosotros venimos denunciando reiteradamente, que lo hemos denunciado al juez Charvay de Campana en tres oportunidades, que lo hemos denunciado en la Cámara de Diputados con un pedido de informe sobre la situación en el Paraná, audiencia pública, en la Comisión de Ordenamiento Territorial que preside Leandro Santoro, y especialmente, últimamente, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tuvimos dos mesas de trabajo, una con 7 funcionarios y otra con 11 funcionarios de la Autoridad del Agua, Recursos Hídricos y Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Estas descomunales mesas de trabajo, es muy difícil reunir tantos funcionarios para atender un tema, nos llevó a la conclusión de la absoluta incomprensión de las autoridades provinciales de lo que estaba sucediendo en nuestra cuenca. Para que ustedes tengan idea, cuando nosotros propusimos que era indispensable que la comunidad de Campana participara en el Comité de la Cuenca de la Cruz, del Arroyo de la Cruz, en el Comité de la Cuenca del Arroyo de la Cruz, los funcionarios se empezaron a mirar y se preguntaban entre ellos, afortunadamente íbamos con compañeros de trabajadores de la empresa Usuan, trabajadores de familia de representantes del barrio 8 de diciembre, etcétera, los funcionarios, y pescadores del Paraná, los funcionarios empezaron a mirarse y nos dijeron que no sabían que estábamos en la cuenca, que había una cuenca del Arroyo de la Cruz, y empezaron a buscar papeles, dudando de lo que nosotros les decíamos, y cuando encontraron los papeles nos dijeron, tiene razón, tienen la cuenca del Arroyo de la Cruz. Bueno, pero estamos absolutamente desprotegidos si ustedes no saben que tenemos una cuenca y que nosotros tenemos que participar en esa cuenca. Bueno, todo esto fue denunciado, fue explicitado, y ahora este drama que afecta a los 5 barrios de la cuenca del arroyo de la Cruz pone de relieve toda una documentación y acciones que veníamos desarrollando desde hace décadas sobre este tema. El arroyo, cuando se recupera la democracia, el grupo Techín deja 2 deudas sin saldar. para que la resuelva la democracia. Una, la criminalidad, los crímenes de lesa humanidad de los grupos de tarea en los cuales participaba. Y el otro aspecto que deja abierto es el corte y relleno de una vía navegable. Esto es un hecho descomunal. Bueno, tuvimos que recurrir a la búsqueda de planos, de mapas originarios que nosotros ponemos a disposición de todo el mundo, como la vamos a poner también a disposición de la justicia. Estábamos hablando justamente con otros compañeros de la necesidad de avanzar judicialmente también en este tema, en la justicia federal, para demostrarnos que con documentación que demuestra no solo cómo cómo era la vida del Arroyo de la Cruz y cómo fue cortado y rellenado por el grupo Techín, incluso con una documentación donde se muestra cómo se hizo el relleno. ¿Cómo se hizo el relleno? Bueno, la evidencia es descomunal. Ahora, estamos hablando de una población que es la, por ejemplo, el barrio San Cayetano, una población donde en el año 2014 hubo 28 niños muertos por prematurez extrema y malformaciones. 28 niños muertos en 30 días por prematurez extrema y malformaciones, los cuales desaparecieron de la información pública. Donde las enfermedades emergentes, incluso por saturnismo, etcétera, son moneda corriente. Y donde ahora, con el avance de las aguas, se produjo la movilidad de todas las disposiciones finales de residuos que hay en la zona. Es decir, ahora no aparece como emergencia solamente el repartir algún alimento, repartir algún abrigo. Aparece la necesidad de reconstruir la trama sanitaria de estos barrios, la trama humana, la trama social. No se trata de recuperar un bien. Acá está en peligro el futuro de la vida de estas comunidades. Bueno, esto es lo que quería comentar y a mi lado está Soledad que me gustaría que haga algún comentario. ¿Cómo estás, Sole? ¿Todo bien? Hola, ¿me escuchan bien? Se te escucha muy bien, Sole. Por ahí también complementar junto con lo que señala Raúl en torno a las causas, cómo es la situación ahora en Campana, ¿no? Bueno, la situación de ahora en Campana, ya bajo el agua, las gentes, algunas están todavía en los refugios, se quedan a dormir a la noche ahí, vuelven a hacer la limpieza, pero es crítica porque fueron los barrios afectados, los más pobres, y la gente perdió todo. Hay que tener en cuenta también que Campana tiene el índice de suicidios más altos de la región, y también pensamos en eso, de cómo esta tragedia le va a afectar psicológicamente a todas las personas, a todas las familias. La verdad que es muy jodido. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Sole. Y de ahora en más, o sea, esta es la situación. ¿Qué se reclama? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede...? Sí. Y nosotros lo que ahora, esta es una tragedia anunciada. Esto viene hace décadas, viene siendo denunciado ante la justicia, ante todas las instituciones habidas y por haber, de la provincia, del municipio. Y nosotros, a ver, personalmente, si me preguntás qué se puede hacer fuerza para que esto no se naturalice y para que no se vaya la inundación y que la gente se olvide de que puede llegar a volver a pasar. Sole, yo aprovecho a preguntarte y hacerle extensiva la pregunta también a Raúl. ¿Qué pueden contar de lo que es la organización por abajo ahí de vecinos, vecinas, de asambleas? Un poco pensando, problematizando esto, recién Raúl daba cuenta de esas reuniones con el gobierno provincial, pero digo, ¿cómo están organizados para... un poco para enfrentar esta situación y para seguir generando esta conciencia necesaria para que esto no se siga repitiendo, ¿no? Y a partir de esta tragedia es como que la comunidad empezó a tomar conciencia de que el problema siempre estuvo latente. Y hay más interesados en apoyar los reclamos, en recuperar lo que perdió, en interiorizarse en lo que tiene que ver con las problemáticas socioambientales, que eso es algo muy positivo. ¿Hay alguna forma de, digamos, que se están agrupando, encontrando? No sé si tienen forma de asamblea, de algún tipo de juntada ahí de habitantes de la zona de Campana que quieran contar nosotros, para que la gente se sume. Sí, nosotros estamos todo el tiempo haciendo reuniones. Raúl participa todas las semanas en un programa de radio donde va contando semana a semana qué es lo que se va haciendo, cómo nos vamos organizando. Y después toda la comunidad de Campana sabe que vamos a estar a disposición de acompañarnos mutuamente y ayudarnos para justamente que se haga justicia algún día y no dejar que el municipio, las autoridades o el grupo Techín siempre se lleven por arriba a vida y por haber todo lo que encuentra a su paso. Estamos hablando con Sole Gutiérrez y Raúl Quirino, estamos hablando de la situación de Campana y también en general del norte de la provincia de Buenos Aires, y esta pregunta va tanto para vos, Sole, como para Raúl. Además del rol del grupo Techín, hubo una omisión sistemática en los grandes medios de comunicación, las grandes empresas de comunicación y de los funcionarios e intendentes que salieron a hablar de otros dos grupos causales. En particular me refiero a los negocios inmobiliarios y a los agronegocios, y quería un poco preguntar qué rol tenían estos intereses en la zona de Campana y qué rol habían tenido en torno a las inundaciones. ¿Nos escuchan, Raúl, Sole? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Decía que hay, además de lo del grupo Techín, hubo omisiones sistemáticas de intendentes, gobernadores que salieron a hablar, y obviamente figuras del gobierno nacional, en torno a las inundaciones y sus causas. Y hay al menos dos grupos de negocios que no se mencionaban. Uno tenía que ver con negocios inmobiliarios y otro con agronegocios, y un poco preguntaba qué rol habían tenido en las inundaciones de Campana estos dos grupos de grandes negociados. Bueno, los agronegocios son tan importantes en Campana, son importantes en la zona de drenaje inicial de la cuenca, en Exaltación de la Cruz, toda esa región. Raúl, fíjate si podés no ponerlo en altavoz porque se pierde un poquito la voz. Gracias. Hola, decía que el agronegocio en Campana no es tan importante, es reducido, que lo que es importante es el nacimiento de la cuenca, porque nace en la zona de Exaltación de la Cruz, donde sí es importante el agronegocio. Acá, nosotros tenemos, Campana se desarrolló bajo el dominio de dos corporaciones, la Corporación Techín y la Corporación Cadema. ¿En qué consistió el dominio? La Corporación Techín no solamente financió, sino que diseñó y aplicó los planes de ordenamiento territorial de Campana, así como se escucha. La empresa, el Grupo Techín, financió el ordenamiento territorial de Campana a la manera de una trama de negocios. Y fue acompañado por una gran corporación inmobiliaria, que es la Fundación Cadema, con estas características. El Grupo Techín no solamente interviene en todos los niveles del Estado municipal, en todos los niveles, abastece todos los niveles del Estado municipal, subordina a todas las fuerzas políticas que se presentaron, sino también que la corporación Cadema tiene, además de su director propio dentro de la corporación, tiene a un director como secretario de Planeamiento, Obras y Recursos Públicos del municipio. Es decir, la debilidad de la programación estratégica de la comunidad radica en que los intereses que se están ejecutando son los planes de negocio montados por estas dos corporaciones. No hay otra cosa en Campana. No hay otra cosa. Que la corporación Cadema, que es el brazo inmobiliario de los negocios de Campana, tenga un director puesto en la estructura administrativa del municipio, es letal para los intereses de la comunidad. Acá no hay un solo barrio popular planificado. Los barrios se asientan en los lugares anegadizos porque son los que quedan. Es lo que se les permite utilizar para armar sus techos. Esta es la razón fundamental. No hay el loteos en lotes capaces de erradicaciones dignas, a pesar de tener unas 15 parcelas de minoridad y familia dispuestas en todo el territorio, en lugares de enorme calidad, en lugares de altura, arbolados, cercanos al Parque Ciervo de los Pantanos, aledaños a la Ruta 9. Es increíble que todo el desarrollo inmobiliario está limitado a barrios suntuarios, a barrios dedicados a modificar humedales, a producir alteos de terrenos de humedales, de transformar un humedal en un acceso de lanchas y de yates. Bueno, esto es lo que está vigente acá en Campana. Entonces, lo que trajo esta tragedia es la visibilización de todo esto. Por eso se ha producido este estallido informativo que vemos en las redes, ¿no? Que a nosotros nos llama la atención, que hoy tengamos que estar planificando cómo comunicarnos durante toda la semana, con distintos medios de todo el país. Habla de que este fenómeno ha despertado un impacto comunicacional inesperado para nosotros. Bueno, es una buena noticia de todos modos. Raúl, ¿quién gobierna en Campana? Gobierna el PRO Cambiemos desde el año 2015. Ajá. Pero las políticas no han tenido diferencias políticas a la hora de beneficiar a las corporaciones. Para que se den una idea, en el año 2017, el día 23 de noviembre del año 2017, por voto unánime del PRO Cambiemos, el Frente para la Victoria y el PJ, el Frente Renovador y la Cámpora, se votó la entrega del puerto soberano de Fruto al Grupo Techín. Uh-huh. Clarísimo. Para que ustedes tengan una idea de lo que es el dominio de estas corporaciones. No hay grieta, bueno, en eso. No hay grieta de ninguna manera, de ninguna manera. La complicidad, el Grupo Techín no podría haber hecho nada de lo que hizo, de los grandes atropellos humanos y ambientales que ha provocado, sin la cultura de la impunidad garantizada por el poder político. Esta es la realidad de Campana. De todos los sectores políticos. No hay diferencias. Perfecto. Raúl Sole, muchísimas gracias por esta comunicación con Después de la Deriva. Seguimos en contacto y bueno, a seguir peleando y organizándose. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Gran abrazo. Abrazo enorme por allá. Bueno, bien explícito, ¿no? Lo que contaban y un panorama desolador, previsible. Pongámosle tragedia, pero... Tragedia anunciada, lo dijo Sol. Sí, claro. Sí, totalmente. Sí. Vamos a ir a un poco de música, aquí en Después de la Deriva, si les parece bien, siendo las 20:31. Como hemos dicho ya otras veces, estamos haciendo una linda parcería con los compas de Yagrada Medra, que nos van anunciando sus lanzamientos, que mañana en La Hora Azul, que es un espacio que tienen en YouTube, van haciendo unos lanzamientos de cada semana o cada dos semanas, y en este caso mañana va a haber un programa doble, con la suite Bamanja, tocada por Mauricio Laferrara, un exquisito guitarrista que además integra el sexteto de Negro Aguirre, y también va a haber el lanzamiento de otro EP, que se llama En el Alero. Es un disco hecho por un dúo de la violinista Laura Orteaga, una violinista catalana argentina, junto a una chelista, Marcela Vicente, que es cordobesa. Juntas hacen un repertorio muy bonito, instrumental, muy bello, y lo que vamos a escuchar es la canción que casi le da título a este EP, porque se llama Como en el Alero. Esto es Después de la Deriva, y esto se va a escuchar en mañana, en la hora azul de Sagrada Medra. Bueno, y seguimos en este Después de la Deriva 363. Vamos a hablar en este caso con nuestro compañero, amigo, amigazo, desde Mauricio Rosario. Cornaglio. Desde, no sé si no está en Cañada de Gómez, en este momento de ahora le preguntamos, que acaba de sacar, está calentito, el segundo libro sobre extractivismo, que viene, son dos libros. Creo que en el primero está, hay un texto tuyo, son dos compilados, y ahorita está por hacerse ya la presentación oficial, que va a ser en Rosario, eso sí, ahora le vamos a preguntar, vamos a charlar, y que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, de las inundaciones, de las peras, de las abejas, de los extractivismos, y reúne a un montón de escritoras y escritoras, no solo de Argentina, sino de la región, de Latinoamérica. Vos así. Incluida, ¿no? Tenés... nos invitó y ahí estuvimos con Constanza Rendón, con Connie, nuestra compañera de grupo. Sí, escribimos un textito. Así que bueno, Mauri anda por ahí. Hola Mauri, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola Paula, a Guille, a toda la muchachada, gracias. A vos Mauri. ¿Dónde andás Mauri, en Cañada de Gómez o en Rosario? Nos preguntábamos eso recién. En Rosario. ¡Ay! Tenía razón, Guille. Muy bien. Bien. ¿Todo bien en Rosario, Mauri? ¿Cómo están allá? Bueno, a los tumbos, como todos y todas en esta Argentina revuelta. Pero bien. La familia bien y con mucha compañerada acompañándonos. Así que no queda otra para atravesar estos momentos. Bien, Mauri, queríamos empezar preguntándote por el libro, o los libros. Podemos empezar, si querés, hablando de cómo surge esto de hacer libros, de publicar libros, de reunir a distintas personas que colaboran y generan algo que no existía, que es un libro. ¿Cómo surge? Sí, en realidad, honestamente... mi intención era poder escribir un libro propio. Sigo con esa idea, en algún momento será. pero entendía que me estaba demorando mucho, dilatando mucho, estaba muy desordenado, y entonces pensé en esta posibilidad hermosa de poder reunir compañeros y compañeras para que con sus materiales poder parir esto que salió. Así que, entendiendo que es cada vez más urgente, ¿no?, que sigamos hablando de extractivismos, que sigamos intercambiando información, experiencias, vivencias, investigaciones. Y bueno, así fue que invité a un grupo de compañeros y compañeras en el 2023, y el año pasado pudimos entonces publicar el primer curso acelerado. Y por supuesto quedó muchísima gente con muchas ganas de invitar. Entonces, bueno, a mediados del año pasado abrí la invitación y allí te tocó, Pau. Sí. Y hoy tenemos este nuevo material. Dos motivaciones. Por un lado esa, ¿no? La urgencia. Entendemos que creo que los libros estos se suman a una biblioteca inmensa que ya existe en materia de extractivismo, lamentablemente y por suerte, digo, por suerte porque claramente hay mucha gente comprometida, involucrada con estas cuestiones, y digo lamentablemente porque, bueno, por la situación, ¿no?, por la profundización de los extractivismos en estas últimas 3 décadas, como mínimo. Los libros seguros van a enriquecer esa biblioteca, porque los textos son maravillosos, tanto del primero como del segundo. Y la otra motivación es un poco más personal, si se quiere, ¿no? Por eso lo del título, curso acelerado. Creo que, me parece que vamos a coincidir en que todos y todas quienes estamos metidos en estas cuestiones venimos haciendo cursos acelerados para poder entender mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Así lo siento yo, de manera muy acelerada. Tuvimos que aprender, tuvimos que investigar, contactarnos, viajar, involucrarnos, y allí el título. Y entonces también de alguna forma es un rendirle pequeños homenajitos a ustedes, que desde hace, en algunos casos desde hace décadas, vienen ofreciendo tanto desinteresadamente. Así que bueno, por ahí pasaron las motivaciones. Mauri, querido, ¿cómo andás? ¿Bien? Qué lindo verte. Muy bien. Siempre es lindo verte. Mauri, en función de estos dos libros y todo este recorrido, porque además es un recorrido de muchas personas muy valiosas, pero también a lo largo y ancho del país, ¿no? Tiene eso también de una estructura, no sé si llamarla federal, pero evidentemente que atraviesa una parte importante de los territorios de nuestro país. Te quería preguntar si hubo algo que te sorprendió o algo que transcurrido estos dos libros quieras subrayar con qué significa esta estructura coral, sobre todo a la hora de pensar otras realidades, ¿no? ¿Cómo, desde qué lugar podemos construir nuevos mundos ante tanta porquería que está del otro lado? Sorprender, quizás sí me puso en conocimiento de un montón de detalles, de cuestiones que pasan en los territorios que las conocemos, a muchas, pero en algunos casos, en algunos textos, hay compañeros y compañeras que se metieron muy de lleno. Digo, en el primer libro tenemos el hermoso Mingo Cofré de Hacha, ¿no?, que da gusto leerlo, Mingo. Bueno, de paso se está cumpliendo, creo que las 3.500 días, ¿3.500 días? 3.500 de la Asamblea días. Hacha, no sé, ¿sí? Bien, le mandamos un abrazo. Digo, eso, detalles que son muy ricos, detalles que además nos dicen, pucha, qué valentía también, ¿no?, que tuvieron y tienen estos compañeros y estas compañeras a la hora de enfrentar semejante locura, ¿no? Y durante tanto tiempo sostener, en el caso de Mingo es uno de los casos, pero puedo hablar de Cecilia Mata de La Rioja, y puedo hablar de Titi Agüero de Esquel, con un capítulo maravilloso que habla de las 3 etapas de la contaminación para lograr imponer la megaminería. Y puedo hablar de Mauro Míguez, un compañerazo de aquí de Funes, hoy en estos tiempos vecino mío, porque yo estoy viviendo en esta localidad pegadita a Rosario, una extensión de Rosario, podríamos decir. Y acá viene algo interesante que lo ligo con la charla que tuvieron con los compañeros, con el compañero y la compañera de Campana, sobre el extractivismo urbano, ¿no? Mauro se mete con esta localidad de alrededor de 40.000 habitantes, a donde él vive y la ama, y entre otras cosas nos dice que el 60% de la superficie habitada, urbana, de Funes, son barrios privados. El 60% son barrios privados, ¿no? Una locura. Ese detalle sí, yo lo desconocía. Fuimos viendo cómo fue, entre comillas, creciendo Funes. Fuimos viendo cómo se fue deteriorando todo. Estamos padeciendo con familia ahora ese colapso, ¿no?, de los servicios en esta localidad, pero desconocía esos números que son tremendos, ¿no? Mucha urbanización sobre humedales, y me parece, lo quería traer porque, ligándolo con lo que compartían los compañeros, ¿no?, y las compañeras. Y lo que me queda fundamentalmente, además de todo eso, es la esperanza, ¿no? Se me renueva, cada texto te renueva la esperanza. Lo puedo asegurar de distintas maneras, nos van llenando al mismo tiempo de esperanza. Eso es lo que más rescato. Seguramente, vuelvo a decir, son materiales que le va a servir a muchísima gente. No. Ustedes les debe pasar, Guille, Pau, que todo el tiempo se van cruzando con gente que te pregunta, ¿y qué es el extractivismo?, ¿no? Todavía, año 2025, después de tanto desastre, hay muchísima gente formada, preparada, que no le faltaron oportunidades, y sin embargo, todavía no está incorporado, ¿no? Entonces, esto nos dice claramente que tenemos que seguir en esta tarea, cada uno, cada una, con sus herramientas, como pueda. Pero a mí me parece que parir libros de esta naturaleza aporta y mucho. Mauri, ¿y se limita a nuestro país? ¿Los autores y autoras? No. Mira, en el primero, que hay 16 textos, entre ellos uno de Guille. Allí invitamos a una querida compañera como Elizabeth Bravo, una de las fundadoras de Acción Ecológica, esta tan legendaria organización ecuatoriana. Tuvimos la posibilidad de conocernos y en estos últimos años entablar un vínculo hermoso, porque también a quienes invito a escribir tienen, además de los conocimientos, las experiencias, la trayectoria, un montón de cuestiones, quise que sea gente con la que tengo un algo especial. Y con Elizabeth lo tengo. Y en este libro, en este segundo, hay más invitados e invitadas de Latinoamérica, como Ramón Vera Herrera, de México, vino, compañero. Esperanza Martínez, también de Ecuador, que comparte texto con Elena Gálvez, que es mexicana a su vez. Pero también hay un texto maravilloso que se mete con un tema tremendo como es los agrotóxicos y en el sistema reproductivo de las mujeres, ¿no? El impacto de los agrotóxicos en el sistema reproductivo de las mujeres. Hablo de Cristina Rosero, que es colombiana, abogada colombiana, y que está haciendo unos trabajos con otra gente maravillosos. Y también un chileno que aprendimos a querer ya hace un par de años, Francisco Astudillo Pizarro, un sociólogo maravilloso que anda mucho por Rosario y por eso pudimos cruzar y conocer, que también ofrece un material vinculado a la privatización de las aguas en Chile. Así que bueno, andamos por ahí con mexicanos, ecuatorianas, colombianas, chilenas y el resto, bueno, mucho argentino y argentino. Bien, está bien porque es una cuestión ahí regional, ¿no? Lo del extractivismo. Sí, claramente, no hay duda, lo venimos repitiendo, 532 años hace que comenzó este saqueo, por supuesto en todo Latinoamérica, y se con una profundización obscena en estos últimos 30 y un apretar del acelerador en estos últimos 10, 15, 20 años en todos los rincones de Latinoamérica, claramente Argentina me parece que lamentablemente estamos por encima de todos nuestros países hermanos, porque lo que viene pasando en nuestros países es tremendo. Pero en toda Latinoamérica estamos padeciendo me vengo quedando con un concepto que ofrece Horacio Machado Arauz, quien también está invitado, fue invitado en este segundo libro, y que él habla de que el extractivismo no solo es, ¿no?, la extracción de naturaleza para después ofrecerla en el mercado global, sino que él habla de patrón oligárquico de apropiación, control y disposición de los territorios y las personas, por supuesto, que hacía Vietnam, ¿no? Me gusta mucho ese concepto, porque es eso en definitiva lo que está pasando en toda Latinoamérica. Corporaciones que se apropian de los territorios, disponen de ellos, y bueno, por supuesto, y ustedes también lo vienen diciendo, todo esto, sin duda, con la complicidad de todos, absolutamente todos los gobiernos. Recién escuchaba al compañero de Campana y imaginaba tanto cuando decía que absolutamente todos los espacios políticos colaboraron. Bueno, es eso lo que viene pasando en nuestro territorio. Por eso abrimos el juego a los hermanos y hermanas latinoamericanos, porque tienen mucho para contarnos, ¿no? Clarísimo. Mauri, ¿sabes qué? Tenemos en la segunda hora un bloque que se llama Después de Milei, que cuando vengas por Buenos Aires te vamos a invitar para que esté. De hecho, hoy viene un amigo en común, que es Marco Filardi, que vamos a compartir con él esta segunda hora. Pero por ahí aprovecharte en estos minutitos que nos quedan para preguntarte cómo imaginás y hacia dónde construir para imaginar algo después de Milei, ya no solo el reemplazo de una figurita por otra, sino pensar en otras lógicas y en otras políticas. La imagino no a corto plazo, está claro, pero sí una sociedad hermosa. No nos vamos a escapar a parir una sociedad linda. Seguramente la podrán disfrutar nuestros chiquitos, nuestras chiquitas, las generaciones que vengan, pero me parece que es inevitable. Si hay algo que el capitalismo, así lo entiendo yo, algo bueno que tiene el capitalismo, aunque parezca que no, es que nos permite ir cruzándonos entre nosotros y nosotras, ¿no? Y cuando te vas cruzando con tantísima gente maravillosa, no, ¿cómo haces para no creer que algo lindo va a salir de todo eso? Es imposible. A pesar de los pesares, a pesar de Milei, a pesar de tener claro que el próximo que venga no nos va a ofrecer una salida, ¿no? Porque si hay algo... yo creo que lo peor que está haciendo Milei es, una vez más, en esta Argentina, habilitar a los que nos trajeron hasta acá a que regresen, justificados, por supuesto, por el desastre de Milei. Pero digo, más allá de todo eso, la hora de los pueblos, dice José Martí, está, creo, a la vuelta de la esquina, algo de eso decimos en este nuevo libro, está a la vuelta de la esquina. Es cuestión de decidirnos también con paciencia, dice un amigo, porque es urgente, ¿no? Digo que sin atajos, con paciencia, porque es urgente. Cuando nos quieren hacer creer que es al revés, ¿no? Si es urgente tenemos que agarrarnos de cualquier lado y para ver qué hacemos, para evitar que el otro sea, o bueno, con paciencia, hay que seguir en esta línea, compañeros y compañeras. Yo creo que está a la vuelta de la esquina. Hay que animarse, nada más. Bien, a la vuelta de la esquina. Mauri, y recordemos que va a ser presentado el libro ahora dentro de poquito, dijiste, en Rosario. ¿Cómo viene la presentación? Y además, ¿cuánto sale el libro? ¿Dónde se compra los libros? Bueno, hoy acabamos de confirmar la fecha, que va a ser nada más y nada menos que el Día del Ambiente, el Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio. Vamos a estar presentándolo en la Asociación de Trabajadores del Estado, aquí en Rosario. Así que, bueno, invitados, invitadas, ya les va a llegar, por supuesto. Eso por un lado. Por otro lado, decir que el jueves pasado sí estuvimos en Cañada de Gómez, mi ciudad natal, y como ya teníamos el libro nuevo, fuimos con los dos. Era una presentación que había quedado pendiente del año pasado, que no se pudo dar, entonces allí fuimos a una biblioteca queridísima de mi ciudad y tuvimos un hermoso encuentro. Pero bueno, sí, entre comillas, la oficial, podríamos decir, es el 5 de junio aquí en Rosario. Los libros se pueden conseguir contactándome directamente a mí. Yo no uso más redes sociales que el Facebook, así que Mauricio Cornaglia, así me encuentran, y por supuesto en mi teléfono, en mi WhatsApp. Por ahora esa es la manera. Para quienes están afuera, por supuesto, el Rosario se consigue en alguna empresa. ¿Sí? Bien. Mauri, y para escucharte radialmente, porque sos también hombre de radio, y hace tiempo que venís en todo eso, ¿cómo hacen las personas para escucharte? En radio estamos los jueves de 19 a 21 horas en FM Horizonte. Pueden buscar la página www.radiohorizonte.com.ar. También se escucha por Facebook de la radio. Bueno, las distintas redes que yo no uso, pero allí lo pueden encontrar. Radio Horizonte, el programa se llama Mendigo de Buen Fútbol. No es un programa deportivo, no es un programa netamente futbolero, aunque a veces tocamos el fútbol, pero a través de las cuestiones sociales, políticas o de la literatura. Es un espacio de militancia. Está muy bien. De hecho, hoy de fútbol no vamos a hablar, porque como hincha independiente no me corresponde, pero te mando un fraternal abrazo. No sabía, sabía que iba a mando... dedicar a nosotros. Qué tipo jodido. Bueno, Mauri, te mandamos un abrazo gigante, gigante, Mauricio Cornaglia de Santa Fe, con este libro tan necesario, y además un enorme amigo y compañero que viene transitando hace tantos años. Tantos años, tantos espacios. Sí. La primera vez que nos conocimos con Mauri nos llevó a San José de la Esquina. Llegamos a Rosario y nos llevó a San José de la Esquina con Roberto Salchi. Ahí nos conocimos con Mauri, súper generoso, Mauri. Sí. Compañerazo. Te queremos ver, Mauri, en persona. Así que, bueno, esperemos que sea pronto. Bueno, un gustazo. Para mí es una alegría enorme que ustedes, invitado a escribir los libros, hoy podamos estar charlando. Muchísimas gracias. Un suerte abrazo en la presentación. Un abrazo grande. Abrazo, abrazo. Bueno, vamos a Rosario. Cuánta gente querida, ¿no? Cuánta gente, sí. Acaba de llegar ahí también Marcos, que Marco nos saludaba a través de la vidriera. Sí. Del otro lado. Sí. Bueno, vamos a ir una tanda. Vamos. Para después volver a Después de Milei en Después de la Deriva. ¿Qué parece streaming? Pero es radio. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Bueno, volvemos a Después de la Deriva en este bloque que nos damos enorme gusto, porque se trata de conversar sin demasiados apuros y a su vez con profundidad, con personas que queremos, que respetamos, que admiramos y que nos permiten imaginar otros mundos y que dimos a llamar después de Milei. Así que de alguna manera de eso se trata. Y hoy tenemos un enorme amigo, compañero hace muchos años, Marcos Filardi. ¿Cómo andas, Marcos? ¿Cómo andas, Guille? Qué alegría tenerte acá. La alegría es mía de estar con vos, a quien también quiero y admiro, y con Paula y con todo el equipo acá. Así que muy, muy feliz. Una alegría. Bueno, podría arrancar con lo que estábamos hablando, que estuviste en Sri Lanka, todavía tenés jet lag, así que, y un poco te preguntamos qué fuiste a hacer, que es una parte importantísima de tu caminar, no tan conocida a veces, pero aquellos que te tenemos relativamente cerca representa una parte importantísima de tu accionar cotidiano. Tuvimos una reunión de lo que se llama el Comité de Pilotaje Global, básicamente la entidad organizadora de lo que va a ser el tercer foro global Nieleni. Esto es muy poco conocido en Argentina y en general. El primer foro global Nieleni tuvo lugar en el año 2007 en Mali, el nombre viene justamente de una campesina maliense, donde se sentaron las bases de lo que entendemos hoy por soberanía alimentaria, es decir, todos los espacios que a nivel global nos referenciamos en la construcción colectiva de ese paradigma. Buscamos ahí una referencia en ese foro global Nieleni. En el 2015 hubo un segundo foro, también en Mali, que fue el que se dedicó a establecer las bases de la agroecología como parte de ese paradigma de la soberanía alimentaria. Y este tercer foro global Nieleni que estamos coorganizando apunta a la interseccionalidad, es decir, el movimiento por la soberanía alimentaria, nucleado en lo que se llama el Comité Internacional para la Planificación de la Soberanía Alimentaria, entiende que no es posible alcanzar la soberanía alimentaria solos, sino que es necesario articular una agenda política común con otros movimientos globales. Y esa es la apuesta de este tercer foro global Nieleni, donde va a estar la vía campesina, que como ustedes saben nuclea a millones de campesinas y campesinos, pescadores artesanales, pastores tradicionales, junto con la Marcha Mundial de Mujeres, junto con el Movimiento para la Salud de los Pueblos, al que yo represento en ese proceso, junto con la Red Internacional para la Economía Social y Solidaria, llamada RIPES, junto con Amigos de la Tierra, pero en representación un poco de todo el colectivo socioambiental, junto con el CITES, que es el Consejo Internacional de Tratados Indios, que de alguna manera busca representar a todos los pueblos originarios, indígenas de todo el mundo, es decir, nueve organizaciones globales que estamos trabajando una agenda política común de cambio sistémico para los próximos años, ¿no? ¿Qué ves? Porque ya fuiste varias veces, ¿no? ¿A la región esa fuiste otras veces o la primera vez que fuiste? Sí, fui varias veces por distintos motivos, pero es la primera vez que voy como parte de este proceso. En realidad, este foro iba a tener lugar en la India, por eso el año pasado tuve que viajar como parte del comité a Bangalore. Y después el Comité de Pilotaje Indio decidió que por la situación política que se estaba viviendo en la India no estaban las condiciones dadas como para hacer el foro ahí, básicamente la persecución que el gobierno de Modi está haciendo a las organizaciones de la sociedad civil que no garantizaban condiciones de seguridad para hacer un foro de esta envergadura donde se esperan 700 delegadas y delegados de todo el mundo, de distintas organizaciones. Y ahí, a poquito tiempo, ya el Comité de Sri Lanka decidió que estaban las condiciones frente a un gobierno nuevo que acaba de asumir hace unos meses para hacerlo ahí. ¿Y qué ves respecto a América Latina? Porque es una pregunta que en general yo nunca estuve en esa región. Desde el imaginario me imagino algunas coincidencias, desde la lectura veo algunas diferencias, pero bueno, tenés una experiencia grande transitando tanto la región de Asia como varios lugares de África que estuviste, comparado con América Latina. Bueno, particularmente en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, la región ciertamente más movilizada, más dinámica en cuanto a la lucha por la soberanía alimentaria es América Latina, claramente, ¿no? Esto incluso lo podemos evidenciar a partir de lo que fue nuestra experiencia en la quinta Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, que tuvo lugar el año pasado en Mar del Plata. Claramente hay una construcción colectiva de redes, de asambleas que no está en otras regiones, ¿no? Entonces muchas veces esto es encarado más bien por organizaciones de la sociedad civil, con sus propias agendas, con sus propios intereses, pero no hay esa construcción de movimientos fuertes por la soberanía alimentaria como vemos acá en América Latina y el Caribe, ¿no? Eso como primera nota. Después, concretamente, si voy a lo que tiene que ver con la salud de los pueblos como movimiento, ahí sí hay una presencia muy fuerte del movimiento para la salud de los pueblos en Asia. De hecho, nació en Bangladesh, ¿no? Concretamente, y ya en Bangladesh tuvieron lugar dos asambleas de las 5 asambleas que hubo en el movimiento. Entonces ahí sí hay una construcción muy fuerte de salud de los pueblos vinculada a lo que se llama la declaración de Alma Ata, ¿no? Que busca justamente construir un sistema sanitario basado en la atención primaria de la salud. Ahí sí hay una construcción muy rica y una disputa muy interesante. Y ni que hablar en un país como Sri Lanka, que tiene un sistema de salud pública muy fuerte, descentralizado, público, gratuito, que tiene un sistema de educación pública también muy robusto, fuerte, descentralizado, público, que es un legado de un gobierno de izquierda que tuvo desde el año 74 y que desde entonces se mantiene a esta fecha, y que después de varias vueltas y después de una crisis económica muy fuerte, yo no sé si vos recordás, Guille, pero acá en un país como Argentina escuchamos hace unos años un poco de Sri Lanka porque tuvo la osadía de prohibir de la noche a la mañana los agrotóxicos y los fertilizantes sintéticos. Tal cual. Y eso, en realidad, eso se dio en el marco de una crisis mucho más profunda que vivía el país, pero fue aprovechado por el oligopolio químico en todo el mundo para asociarlo a la crisis económica. Claro. ¿Te acuerdas que el mensaje de, no sé, Antonio Aracre, acá en Argentina, que hablaba de Sri Lanka, era: fíjense lo que pasa a un país que decide abandonar el uso de los agrotóxicos y los fertilizantes sintéticos, y lo pegaban a la gran crisis económica y a las imágenes esas que se viralizaron por todo el mundo de las personas invadiendo la casa del presidente que tuvo que renunciar en esas condiciones, ¿no? Obviamente que la crisis de Sri Lanka era mucho más profunda y fue en el marco de esa crisis en la que el gobierno tomó esa decisión, sobre todo por razones económicas, claro, porque no podía costear seguir comprando como hacía los fertilizantes sintéticos y los agrotóxicos para darle a las campesinas, a los campesinos. Y si bien había una demanda muy fuerte por los impactos que los agrotóxicos estaban generando en la salud, en las zonas rurales y en las zonas urbanas también, lo cierto es que no hubo una transición ordenada, ¿no? No hubo un acompañamiento desde las políticas públicas para garantizar que eso tuviera un buen resultado. En síntesis, algo mucho más complejo que eso, ¿no? Pero un país que se dio esa discusión, que tuvo la osadía de hacerlo con las consecuencias que eso tuvo a nivel local y a nivel global, y que en este momento tiene un gobierno recientemente asumido, que es un gobierno de izquierda, con compañeras, compañeros de distintos movimientos, integrando cuadros gubernamentales, y con mucha predisposición para albergar este foro global, que busca ser un faro de esperanza en esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, de un montón de movimientos globales que nos estamos sentando en la mesa para decir: tenemos que lograr un cambio sistémico profundo, radical, y tenemos que construir una agenda política común para los próximos años para poder lograrlo. Esto yo creo que realmente es histórico, ¿no? Lo que se va a vivir ahora en Sri Lanka, y que va a confluir luego en otro proceso también histórico desde mi mirada, que va a ser la cumbre de los pueblos en Brasil, ¿no? Con sus ingredientes propios, con todas sus complejidades y todas sus contradicciones, pero también una llamada en esta crisis civilizatoria del capitalismo que estamos viviendo a decir: es necesario construir otro mundo posible, y vamos a ser miles, millones de personas las que vamos a organizarnos colectivamente para tratar de lograrlo. Bien, sos optimista respecto a lo que puede llegar a aportar. Sí, sí, soy optimista porque ese optimismo de la voluntad es el que hace que me levante todas las mañanas para hacer lo que hacemos. Siempre, ¿no? Fuiste más optimista que yo. Eso fue, es una característica. A pesar de que un profesor mío de sociología, yo siempre lo cito, lo hemos charlado, decía que un optimista es una persona que le faltan datos, ¿no? Y ciertamente cuando uno se va encontrando con más y más información en el camino, a veces no hay tantas razones al final del día para ser optimista, pero sí. El optimismo tampoco es ingenuo el que yo habito, porque ciertamente veo que a pesar de las dificultades, a pesar de las malas noticias que estamos enfrentando todos los días, también hay una construcción que se está dando muy rica, de abajo arriba, también hay una revolución de las conciencias. Es decir, yo no sé si lo llegaré a ver yo, si lo llegará a ver América, pero yo veo que hay un movimiento fuerte que se está construyendo y que va en la dirección que soñamos, ¿no? Claro. Antes de ir al plano nacional, te quería preguntar también acerca de la nueva COP, ¿qué tipo de esperanza tenés? De vuelta, yo no he viajado nunca, he sido muy crítico, de hecho, de las COP, de la COP, pero bueno, ¿cómo ves vos ese proceso y qué tipo de esperanza ponés en ese tipo de evento? No, en la COP yo no deposito ningún tipo de esperanza. Hay, creo que, un diagnóstico ya muy compartido entre los movimientos de que ahí no hay ninguna posibilidad transformadora, por el altísimo nivel de captura corporativa que vemos en todas las COP, ¿no? Yo participé el año pasado de la COP de biodiversidad, donde vimos igual nivel de captura corporativa. Entonces no deposito para nada ningún tipo de esperanza, por más que tenga lugar en Brasil, ni mucho menos, pero sí en la contracumbre, ¿no? En la cumbre de los pueblos que se va a erigir colectivamente con los movimientos globales de todo el mundo frente a esa COP30, ¿no? Entonces, hacia adentro de la COP no espero nada. La organización en la que trabajo va a participar porque sigue participando en las negociaciones, concretamente con la agenda de geoingeniería. Pero nosotros sobre todo estamos apostando a estar afuera en la cumbre de los pueblos. Ya hemos firmado ese manifiesto y queremos, y mismo antes de venir acá hemos tenido una reunión acá en Argentina, justamente de organizaciones que nos estamos dando cita para, frente a esa cumbre de los pueblos, organizar una jornada de acción global en pos de ese cambio sistémico que queremos, ¿no? Excelente. No te presenté. Fui tan bruto, tan apresurado en torno a la admiración y a todos estos años que no te presenté. Abogado, miembro del grupo ETC, ¿no? ¿Qué otra cosa dirías de vos? Abogado de derechos humanos, eso siempre lo enfatizo, y de soberanía alimentaria también. Y sobre todo habitante y tejedor de redes, ¿no? Porque hoy lo que me llena de satisfacción es habitar espacios colectivos. No hay prácticamente nada que haga individualmente. Entonces habito distintos colectivos, como la red Calizas, que es la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria, la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomenta la agroecología, la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades, el grupo ETC, ni más ni menos, que es un colectivo, ¿no?, de investigación y de acción, el Museo del Hambre, que justamente es un espacio también de construcción colectiva, el Movimiento para la Salud de los Pueblos, un movimiento global que defiende el derecho a la salud colectiva de los pueblos. Es decir, todas aventuras colectivas en las que tengo la suerte de abrevar hoy, ¿no? Buenísimo. Bueno, te propongo ahora lo siguiente. Vamos a escuchar y a ver una pequeña intervención que nos envía Santiago Sarandón. Santiago Sarandón, para aquellos y aquellas que no la conocen, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata y profesor titular de la Cátedra de Agroecología. También es director del Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología. Y es una persona que hace muchos años, bueno, también presidente honorario de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y ni más ni menos que presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, y nos va a permitir este primer video poder ya llegar a Argentina y un poco empezar a preguntarnos qué es la agroecología en el marco, ¿no?, de esto que veíamos también durante el primer bloque de los impactos locales del agronegocio. Así que vamos a escuchar a Santiago Sarandón en torno a la agroecología y algunos de los desafíos que involucra. ¿Qué desafíos tiene hoy la agroecología? Son muchos, en muchos planos. En primer lugar, es demostrar su viabilidad. Existen prejuicios acerca de la posibilidad de que otro modelo de producción de alimentos esté basado en la agroecología. Son prejuicios que no tienen basamento, porque en realidad hay experiencias, existen, tanto a nivel intensivo como extensivo, de sistemas productivos basados en la agroecología, muy productivos, económicamente rentables, pero claro, a veces no se conocen. Entonces tenemos que visibilizar que la agroecología es un modelo viable, posible, y que es un reemplazo para el otro modelo. O sea, que no es un modelo para pequeña escala, para coexistir, para un nicho de mercado. Queremos producir alimentos basados en la agroecología para todo el mundo, no para una élite que pueda pagar por ellos, como sucede actualmente. Además, debemos cambiar, modificar, reconsiderar muchísimos aspectos que tienen que ver con la investigación, la extensión, la formación. Necesitamos formar nuevos técnicos profesionales en la agroecología. No en técnicas, sino con un enfoque, con una concepción, con criterios basados en la agroecología. Esto no es sencillo, no es un conocimiento más, es un cambio de mentalidad. Por lo tanto, las instituciones educativas, tanto primarias, nivel medio, universitarias, posgrado, debieran enseñar en el mundo agropecuario con enfoque agroecológico, que no es lo mismo que enseñar agroecología. Es decir, por ejemplo, en las facultades de ciencias agrarias debieran ser bajo el enfoque agroecológico. Después adecuar las leyes, o sea, hay muchas leyes que permiten la existencia de un modelo peligroso, depredador, injusto, a veces en la creencia de que no hay otro posible. Entonces la visibilización de que la agroecología es viable debería reducir la permisividad hacia otros modelos, entre otras cosas, por ejemplo, la aplicación de plaguicidas. Demostrar que no es cierto de que no se pueda producir sin plaguicida y visibilizar a través de lo que llamamos faros agroecológicos muchas experiencias reales que puedan ser visitadas de sistemas basados en la agroecología. Por otro lado, también debemos cambiar los patrones de consumo. El consumo tracciona y modifica y moldea paisajes. Y un consumo reducido de productos con quizás un exceso de importancia en lo cosmético genera paisajes de monocultivo con aplicación de plaguicidas. Comprando en ferias cercanas, en alimentos de temporada, mucha, comiendo y consumiendo gran variabilidad, estamos presionando o favoreciendo otro modelo. Y después, bueno, debiera haber leyes que fomenten o que, por un lado, la agroecología o el otro modelo, y que cada vez sean menos permisivas con el modelo convencional. Creo que el camino está trazado. Hay muchos productores, muchos que lo están haciendo, facilitar, que tengan conocimiento, a veces un poco la percepción de que están yendo en un camino con menos valor simbólico, prestigio, también es un impedimento, habría que modificar eso. Bueno, muchas cosas son las que cambian. La investigación, no solo los temas que quedaron huérfanos, conocimientos que no tenemos y necesitamos, porque hemos estado enfocando la ciencia hacia una manera de pensar, sino también la manera en la que se hace la ciencia. ¿Para quién? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el objetivo de nuestro rol como investigadores, por ejemplo? ¿Es la publicación del paper o es algo más? ¿A quién nos debemos? ¿De dónde obtenemos las preguntas que nosotros abordamos en nuestros temas de investigación? ¿Cómo nos evalúan las instituciones formales de ciencia y tecnología? Bueno, como ven, es muy interesante porque al ser un enfoque diferente, abre nuevas perspectivas y muchas cosas por hacer. Aún con todo esto por hacer, el camino recorrido ha sido extraordinario. Bueno, escuchábamos y veíamos a Santiago Sarandón y estamos hablando con Marco Filardi. ¿Cómo te resuena todo esto en función de tu experiencia? Bueno, yo coincido absolutamente en todo con Santiago. Santiago es un gran referente de la agroecología en nuestro país y de hecho ha tenido un rol muy destacado en todos estos años, incluso cuando nos tocó transitar esa otra aventura colectiva incierta llamada Dirección Nacional de Agroecología. Así que en cada una de las palabras me siento absolutamente identificado y comparto también el optimismo que tiene Santiago después de tantos años de... Es más, él en una conversación nos ha dicho que él ni siquiera imaginaba ver él mismo algunas de las cosas que estamos viendo hoy, ¿no? Y esto va en línea con lo que hablábamos antes, ¿no? Y esto que podemos ver a nivel local o a nivel nacional, con todos los retrocesos, todas las contradicciones que podemos también conversar, lo mismo me pasa cuando converso con movimientos de todo el mundo, ¿no? O sea, hoy vuelvo a lo del proceso de Niellini, ¿no? 9 movimientos globales que representan a millones de personas en todo el mundo, entre otros pilares defendiendo la agroecología, ¿no? Como forma de ser, de estar, de habitar los territorios en armonía con la naturaleza que somos, en armonía con los seres humanos, ¿no? Y entendiendo que eso es parte de la disputa política que tienen que llevar a cabo como movimientos, ¿no? Incluso si trabajan primordialmente por la salud, por la economía social y solidaria, por que la agroecología es parte central de esa lucha, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se hace eso? Te voy a hacer una pregunta muy general, pero en un esquema, lo voy a decir muy bruto, capitalista, digo, donde tenés un rol muy claro de la política pública a favor de la concentración y en principio pareciera que una agroecología, no sé si ponerle un adjetivo dura, implicaría algo en dirección contraria, digamos. ¿Qué tipo de tensión puede darse? Bueno, totalmente. Hablamos de dos formas antitéticas, ¿no? Contrapuestas de concebir lo agrario, de concebir nuestro lugar en los territorios, ¿no? Nuestro lugar en el mundo. Por eso, como bien decía Santiago, la apuesta no es a la coexistencia que nos quisieron vender. Esa claro. coexistencia no es posible. Si no es posible un modelo de agronegocio transgénico como el que tenemos impuesto en nuestro país fuertemente desde el año 96 y sostenido como política de Estado, claramente, ¿no? Gobiernos de distinto signo político apostando y profundizando ese modelo de agronegocio transgénico con la agroecología. Sencillamente porque uno se come al otro. Siempre decimos, ¿no? Y esto lo tenemos demostrado en varias experiencias concretas. Si yo decido en mi campo hacer agroecología, ¿no? Y mi vecino decide utilizar el modelo convencional, el solo uso de los transgénicos de mis vecinos va a contaminar los maíces, por ejemplo, que yo pude haber cuidado amorosamente de mi abuelo, ¿no? Entonces, por más que yo quiera hacer agroecología ahí, cuidando amorosamente el maíz que criollo que me legó mi abuelo, me lo va a contaminar la decisión de mi vecino que apuesta por ese modelo convencional. Y lo mismo los agrotóxicos, ¿no? Hay una experiencia, como vos sabés, Guille, paradigmática en agroecología extensiva en nuestro país, que es la experiencia de la Aurora, que dio lugar incluso a la película, ¿no? El comienzo del camino, donde Juan Quier tuvo una decisión muy clara hace muchísimos años de que en su campo no hubiera una gota de agrotóxico, no hubiera nada de fertilizantes sintéticos, ningún transgénico, y sin embargo, al estar rodeado de un mar de soja convencional, veneno dependiente, la decisión de esos vecinos de Juan afectaba a su propio campo. Sí. Entonces, una investigación que hizo Damián Marino junto con Eduardo Cerdá para la RENAMA demostró que había presencia de agrotóxicos en el campo de Juan, por más que Juan hubiera decidido hace 30 años no usarlos. Y le llegaban por el agua de lluvia, por la escorrentía, por la lexiviación, por todos estos fenómenos. E incluso el comportamiento de las lombrices, ¿no? Fíjate qué inteligentes las lombrices que se escapaban de las márgenes del campo de Juan, es decir, de sus vecinos, y había una mayor proporción, concentración de lombrices en el centro del claro. campo, ¿no? Se escapaban del veneno, básicamente. Entonces, y esto es clave, ¿no? Sobre todo con los gobiernos llamados nacional populares, ¿no? Progresistas, que vinieron siempre con el discurso de la coexistencia. Esa coexistencia no es posible. Por eso la agroecología como ciencia, como práctica, como movimiento social, busca transformar el sistema agroalimentario. Y es un pilar fundamental de la soberanía alimentaria. Entonces, busca justamente, como decía Santiago, transformar el sistema de producción, de distribución y de consumo de los alimentos. Y la buena noticia es que esto es absolutamente viable, ¿no? Es decir, la limitante es netamente política. Si no es que hay razones técnicas, agronómicas, por las cuales no podamos hacer agroecología. Podemos hacer agroecología en todas las escalas, en lo intensivo, en lo extensivo, en lo rural, en lo urbano, en lo periurbano, para todos los cultivos. Esto está demostrado en nuestro país y a nivel global. La limitante, obviamente, tiene que ver con los intereses que sostiene ese modelo agroindustrial dominante, que es insumo dependiente, que es veneno dependiente y que quiere seguir lucrando con la venta de los transgénicos, con la venta de los agrotóxicos, con la venta de los fertilizantes sintéticos, que estamos hablando de un negocio cumulativamente de más de 200 mil millones de dólares al año. Poderoso caballero don dinero que no quiere que eso cambie y en consecuencia ejerce ese poder en los gobiernos del signo político que sea, en los medios de comunicación, en la ciencia, en la academia, en pos de que nada de eso cambie, ¿no? Claro. Entonces, la limitante hoy es política y por eso la búsqueda y la apuesta de la agroecología como parte de ese paradigma de la soberanía alimentaria es transformar el sistema agroalimentario de raíz, de conjunto. Y Argentina tiene todas las condiciones, aún hoy cascoteada como está en sus bienes comunes naturales, para tener un modelo netamente agroecológico, puramente agroecológico, para alimentar adecuadamente a nuestro pueblo, cuidando nuestros bienes comunes naturales, no enfermando a nuestra gente, cuidando el suelo, el agua, el aire, los bosques, las selvas y los humedales, garantizando el ejercicio del derecho a alimentación de los 47 millones de habitantes que somos, y también, gran noticia, pudiendo generar un excedente de alimentos sanos, seguros, soberanos, sabrosos, de calidad, cuidando nuestros bienes comunes naturales para otros pueblos, para otros mercados que los van a demandar. Por eso, es decir, siempre decimos que esa es la inserción inteligente argentina en el mundo. En vez de apostar a la producción de estos pocos commodities destinados a la exportación con este paquete tecnológico que degrada nuestros bienes comunes naturales, que enferma a nuestra gente, apostar a una transformación del sistema alimentario, no solo para alimentar adecuadamente a nuestro pueblo y cuidar nuestros bienes comunes naturales, sino también incluso para generar un excedente exportable de alimentos de calidad que también contribuyan a la actividad económica del país y a las divisas del país, ¿no? Si fuera necesario. Después de, ahora vamos a ir a música, a escuchar un tema, una canción. Después vamos a volver a dos temas que de alguna manera adelantaste. Uno tiene que ver con la coexistencia propuesta de muchos sectores. Ahí Santiago también nos va a ayudar. Y también cómo fue tu experiencia en la dirección de agroecología, que me interesa, que lo hemos hablado. Pero bueno, cómo después de transitado cierto tiempo reflexionás sobre eso. Pero antes vamos a escuchar la canción Cuando tenga la tierra, que la canta Jacinta Condori. Dicen que viene la canción, pero que mientras tanto, ¿querés adelantar algo respecto a cómo fue tu experiencia en la dirección de agroecología? Bueno, ahí hay mucho para conversar. Para mí fue un honor haber transitado esa experiencia y me sumé decididamente a esa aventura cuando Eduardo me lo propuso. Hablamos de Eduardo Sardá, el primer y único director nacional de agroecología que hemos tenido, efímera, como anticipábamos, ¿no? Porque siempre tuvimos claro, y con esto, antes de la pausa, sí decir esto, siempre tuvimos claro que podíamos estar ahí un segundo, desde el día uno. Y esto tiene que ver con que no veíamos, no intuíamos una decidida apuesta política, incluso con el gobierno nacional anterior. Pero bueno, se generó ese raviol en el organigrama del Estado y dijimos todo lo que podamos hacer, el tiempo que estemos ahí, el segundo efímero que podamos estar ahí, que quede algo anclado en el territorio. Es decir, todo para el territorio, que sea apropiado en el territorio de modo tal de que nosotros dejemos de estar, como de hecho dejamos de estar, la agroecología siga su camino, ¿no? Entonces, sobre eso lo tuvimos muy claro desde el día uno. Y a pesar de todas las limitantes estructurales que tuvimos, de todas las deficiencias que podemos conversar luego con más detalle, creo que hemos logrado algunos mojones que permiten seguir transitando ese camino. De hecho, hace unos días, sin ir más lejos, tuvimos una reunión de los nodos agroecológicos territoriales, que no solo no han desaparecido, sino que han aparecido nuevos, han emergido nuevos nodos agroecológicos territoriales, que fue una construcción que hicimos justamente alentada desde la dirección, sabiendo esto, ¿no? Que podíamos no estar y que era importante que todos los actores vinculados a la agroecología de los distintos territorios pudieran vincularse entre sí para trabajar juntos en pos de la agroecología. Clarísimo. Bueno, después de Condori, volveremos a ese tema, sobre todo porque además el rol del Estado, ¿no? Es muy interesante de vuelta esta atención, que por supuesto no sos el único en tenerla y que sabemos de qué se trata, qué significa un Estado que mientras promueve el agronegocio da lugar a esta grieta o no, como en la actualidad. Cuando tenga la tierra, Jacinta Condori. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas. cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, el oscuro semilla que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas cantaré, cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis lágrimas veré. Campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, te pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Bien, seguimos en Después de la Deriva, en este colectivo que formamos junto con Sergio Arbolella, con Paul Lois, que se acaba de sumar al estudio, por suerte, a pedido también de Marcos. Por invitación, Marcos. No, por favor. Y el colectivo que también complementa a Ana Carolina Strongoli, Tomás Batista y Natalia Consina. Así que, bueno, un colectivo que hace muchos años estamos y que estamos muy felices de estar en Revuelto Radio. Marcos, antes de la música y de la tanda, un poco contabas lo que había sido la experiencia dentro de la Dirección de Agroecología. No sé si querés complementar algo, este primer puntapié que habías hecho. Voy a retomar a partir de la coexistencia, ¿no? Porque decía que no hubo justamente una apuesta política clara, decidida, ¿no? En el sentido que lo hubiéramos soñado, querido, es decir, vamos a apostar por la agroecología como modelo y vamos a brindarle desde el Estado todas las herramientas para poder alcanzar su cometido. Esto siempre fue hasta ahí el compromiso, ¿no? Y era la evidencia institucional de la coexistencia, ¿no? De hecho, la historia cuenta que cuando se idea la propuesta de crear una dirección de agroecología, iba a ser una dirección simple, que iba a depender de, en ese entonces, la SAFSI, la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. De hecho, fue la SAFSI la que le propuso a Eduardo ser el director de agroecología dentro de la SAFSI. Y cuando le llevan la propuesta de organigrama a Luis Basterra, el ministro por entonces, Luis Basterra dice, bueno, la agroecología tiene que trascender de la agricultura familiar. Lo cual fue una decisión política adecuada, en algún punto, va más allá de la agricultura familiar, posición con la que compartíamos, pero nos ubicó dentro de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, claro, que era la misma que estaba mandatada para autorizar los transgénicos. Claro. Entonces, mientras estaba la Dirección de Agroecología dentro de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, desde esa secretaría se aprobaba el trigo transgénico, el trigo HB4, por ejemplo, ¿no? Claro. De hecho, nosotros internamente tuvimos posibilidad de hacer un memo en contra del trigo transgénico como dirección al propio ministro, y bueno, como ustedes ya saben, Salió la resolución autorizando el trigo transgénico, pero era en la misma secretaría la coexistencia. Vos querías agroecología, ventanilla 1. Querías transgénicos, incluyendo el trigo transgénico, ventanilla 2. ¿No? Coexistencia dentro de la misma secretaría. Y a tal punto era así que un poco la línea era: todas las agriculturas son igualmente válidas y cada una de las áreas no tiene que criticar a las otras, ¿no? Ese era un poco el mandato. Entonces nosotros en la dirección de agroecología no teníamos que criticar al modelo convencional que estaba en la ventanilla de al lado, ¿no? Cosa que era absolutamente imposible, ¿no? Y mismo nos pasó, fíjate, las contradicciones, Guille, y arranco por las contradicciones, después quiero sí destacar algunos logros, ¿no? De ese caminar. Pero cuando nosotros arrancamos, que tardó en arrancar la dirección, Eduardo estuvo esperando un año la designación, todo el equipo que lo acompañaba, estuvimos trabajando el primer año ad honorem, ¿no? Porque no salía ni la designación de él, ni la creación de la dirección, eso demoró. Se estaban dando las negociaciones internacionales sobre agroecología en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU, es decir, el foro multilateral más importante en materia de políticas agroalimentarias, ¿no? Entonces, Argentina tenía una dirección de agroecología ya creada, ¿no? Se estaban dando esas negociaciones internacionales y nunca nos habían dado ni siquiera participación en esas negociaciones internacionales. Ustedes recordarán que se ideó una carta abierta, ¿no? De colectivos, de asambleas, de movimientos, una carta abierta al gobierno argentino para que exigirle que no se oponga a la agroecología en las negociaciones internacionales, ¿no? Y bueno, ahí finalmente nos dieron participación. Y cuando nos dieron participación veíamos lo que había sido la posición argentina hasta ese momento, que era claramente en contra de la agroecología. Entonces, mientras estábamos nosotros como dirección nacional, creada en el propio Estado Nacional, el propio Estado Nacional ante Naciones Unidas iba a conspirar contra la agroecología. Nosotros entramos recién en la tercera ronda de negociaciones y nuestro rol ahí sobre todo fue mitigar daños, ¿no? Claro. O sea, no pudimos avanzar mucho más, no una posición muy proactiva, pero sí se evidenció desde nuestra incorporación a esas negociaciones un cambio en la posición argentina, leve, no el deseable, pero claramente evidenciando todas esas contradicciones. Y esto lo traigo a cuenta porque cuando se daban esas negociaciones, en una oportunidad un subsecretario nos llamó y nos dijo: ojo con lo que llevan a ese espacio de negociación internacional, porque nosotros tenemos a nivel de CAS, que es el Consejo Agropecuario del Sur, una posición común ya acordada respecto de estos temas con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, ¿no? Y era una posición, por supuesto, muy favorable al agronegocio, ¿no? Ustedes no podían ir a decir lo que quisieran. Con algunos límites, digamos, ¿no? Y sobre todo nosotros ni siquiera participamos con la voz en las negociaciones, sino que participaba el representante de Cancillería, que tenía la instrucción que venía del Ministerio, y por supuesto esa instrucción nos daba un margen, un andarivel de actuación muy acotado, pero había una posición clara del Estado Nacional, que es la misma posición que el Estado luego llevó a la Cumbre de Sistemas Alimentarios, ¿no? Que tejió una posición común con América del Sur y con América en su conjunto, a través del ICA, el Instituto para la Cooperación Agrícola en América, básicamente que América Latina es la productora de los commodities, la productora de los alimentos al mundo, y lo hace de manera sustentable. Aunque parezca mentira, sale a decirle al mundo que la incorporación de los transgénicos en Argentina desde los años 90 es una experiencia de sustentabilidad en la producción agroalimentaria, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos en la línea un poco de lo que está planteando Marcos. Vamos a escuchar y ver la segunda intervención de Santiago Sarandón, presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, justamente en relación con la coexistencia o no que se puede establecer entre la agroecología y el modelo de los agronegocios. En cuanto a las posibilidades de coexistencia entre este modelo, dentro de un modelo llamado de agronegocio, creo que la respuesta es clara: no es el objetivo. El objetivo de la agroecología no es apoderarse de una fracción del mercado, de un nicho, para poder vender un producto diferente, etiquetado, marginal. No. En el análisis, al considerar que existe algo tan importante que es la producción de alimentos, que está bajo un modelo que tiene un montón de datos que muestran su inviabilidad social, ecológica, ambiental, económica incluso, La propuesta es otro modelo. Es decir, la idea no es coexistir, la idea es que hay un modelo que puede ser mejor, que es el que debiera ser el modelo con el cual se diseñen y manejen los sistemas agroalimentarios. Lo que ocurre es que estamos en el mientras tanto, estamos en el camino. En ese camino existe la coexistencia, por supuesto. Hoy hay experiencias agroecológicas, hay gobiernos que coexisten en un mundo de producciones convencionales, hay gobiernos municipales, provinciales o nacionales que hubo que generan espacios agroecológicos sin por ello cancelar o cambiar el modelo agropecuario. Yo creo que estamos en un momento de transición. Aún somos una minoría, pero claramente la idea es avanzar de manera tal que se vaya entendiendo las ventajas de todo tipo de empezar a reemplazar el modelo convencional, industrial, de agronegocio, por este modelo. Es posible y creo que la idea de producir alimentos a través de la agroecología, incluso los análisis que uno hace, es que podría satisfacer claramente y mejor la demanda de alimentos mundial. Minimizar el impacto ambiental, las emisiones de gases de efecto invernadero, ser socialmente más aceptable y producir un alimento más variado y de calidad. Es decir, claramente para nosotros el camino es la agroecología. Bien, escuchábamos a Santiago Sarandón. Pauli. Bien, varias cosas de las que dijo Santiago las mencionaste vos. ¿Qué te parece lo que agrega Santiago? Estamos en el camino. Sí, estamos en el camino. Estamos en el camino que continúa a pesar de los cambios y las contradicciones, ¿no? O sea, la Dirección Nacional de Agroecología dejó de existir por decisión política del actual gobierno nacional, que la desmanteló, como también desmanteló el programa Cambio Rural, que era también una política sostenida durante más de 30 años, como también desmanteló el ProHuerta, una política pública sostenida más de 30 años, como también desmanteló el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, completo, con 1.300 técnicos y técnicas que venían acompañando procesos de la agricultura familiar, muchos de ellos agroecológicos, también desmantelado, ¿no? Entonces, claramente en un contexto muy difícil y con una apuesta muy clara del gobierno nacional actual a que el agronegocio es la tabla de salvación, que en realidad eso sí es una política de Estado, pero acá claramente sin fisuras, sin contradicciones, ¿no? La apuesta es toda a ese sector. Pero cuando tuvimos la oportunidad de transitar esa aventura de la dirección, lo primero que yo destaco es que si bien Eduardo hacía más de 30 años que venía pateando el territorio, promoviendo la agroecología como presidente de la RENAMA, tuvo la humildad de no decir la agroecología soy yo, ¿no? Porque lo primero que el Estado nos pidió es, bueno, definan la agroecología. ¿Vieron? El Estado necesita siempre tener los contornos de todo, ¿no? Delimitar. O sea, lo primero que nos pidieron a la semana que estábamos era definan la agroecología. Y Eduardo perfectamente podría haberse sentado y dicho, la agroecología es esto, ¿no? Y sin embargo, se convocó un proceso que fue mucho más interesante, que se creó un consejo asesor con las tres patas de la agroecología, los movimientos sociales, los científicos y las científicas y los productores, ¿no? De alimentos de distintas escalas, distintos cultivos, distintos puntos del país, una construcción realmente federal. Y ahí arrancamos un proceso de construcción colectiva de un marco conceptual de la agroecología para Argentina. Fue un proceso muy rico, participativo, genuinamente participativo, durante un año y medio de mucha discusión, donde hubo aportes riquísimos, muy heterogéneos, que incluso cambiaron la mirada de Eduardo y de parte del equipo en un montón de las cuestiones y que fueron incorporados en ese marco conceptual, ¿no? Marco conceptual que presenta la agroecología justamente como una práctica, como una ciencia, como un movimiento social, que va mucho más allá del no uso de transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e incluso edición genética. Es uno de los únicos marcos conceptuales, yo diría, que claramente dice que es incompatible con la edición génica, ¿no? Es decir, en ese sentido, algo de avanzada, pero que responde a 13 principios que fueron construidos también a nivel nacional, ¿no? De fruto de este proceso. Es decir, no son los principios del GANESAN, de las Naciones Unidas, no son los elementos de la agroecología de la FAO, sino que son 13 principios propios de la agroecología. Y entre ellos está, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, que es una mirada que Eduardo en su trayectoria previa no tenía, y sin embargo se incorporó en ese marco conceptual. O se incorporó también, por ejemplo, el pilar de la soberanía alimentaria. Es decir, pensamos un marco conceptual de la agroecología que sirva a la realización de ese paradigma de la soberanía alimentaria, ¿no? Y esto fue un proceso muy, muy rico que yo quiero destacar, porque ese marco conceptual está ahí. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿qué es la agroecología en Argentina? Siempre referenciamos ese marco conceptual construido colectivamente. En segundo lugar, lo que decía antes, ¿no? El anclaje territorial. Esta creación de los nodos agroecológicos territoriales creo que fue un acierto, ¿no? Porque hoy tenemos más de 14 nodos agroecológicos, que básicamente es, como decía antes, la unión de todos los actores, municipios, comunidades, productores, científicos, extensionistas, técnicos, agrónomos, gobierno provincial, si fuera el caso, ¿no? De un territorio a trabajar juntos en agroecología, ¿no? A través de distintos encuentros que se hacen con cierta periodicidad y que continúa más allá de que hoy la Dirección Nacional no exista, ¿no? Como dije antes, incluso el año pasado tuvimos a fin de año el primer encuentro nacional de lo que terminó siendo la Red Nacional de Nodos Agroecológicos Territoriales, ¿no? Y esto tiene su vida propia, tiene su dinamismo, y hace unos pocos días nos juntamos para ver los avances en este contexto tan difícil que la agroecología en esos nodos sigue teniendo. En tercer lugar, para mí todo el trabajo con municipios fue muy importante. Esto obviamente viene de la trayectoria previa de Eduardo, ¿no? La RENAMA sobre todo trabajó con los municipios, así nació, pero fijémonos que cuando Eduardo asume como director teníamos 35 municipios vinculados a la RENAMA, y cuando terminamos la gestión eran 110 municipios, que de alguna manera, con más compromiso, menos compromiso, habían manifestado públicamente establecer políticas públicas de fomento, de visibilización, de protección de la agroecología en sus distintos territorios, ¿no? Incluso generamos una guía para la agroecología en los municipios, que sirvió como herramienta para los municipios que querían hacer ese avance. Establecimos una caja de herramientas, ¿no? Para saber cuál era el grado de avance a partir de 22 herramientas distintas de política pública para ver el grado de avance de cada uno de los municipios en cada uno, y teníamos reuniones periódicas con estos 110 municipios a partir de una agenda construida por los propios municipios en una metodología que denominamos esto del municipio a municipio. Ustedes saben la noción de campesino a campesino como epistemología, como forma de co-construcción de saberes. Bueno, construimos este municipio a municipio, la agenda delimitada por los propios municipios, diciendo, bueno, queremos formarnos en esto, queremos intercambiar experiencias y prácticas en esto, y fue una experiencia ciertamente muy rica, ¿no? Del mismo modo, la multiplicación de los grupos de cambio rural, hoy extintos, ¿no? Pero agroecológicos. Cuando arrancamos eran 17 en todo el país grupos de cambio rural que hacían agroecología, y cuando terminamos eran 135. Es decir, la multiplicación, cuando es el Estado el que impulsa, es exponencial, ¿no? Y del mismo modo, algunas iniciativas de visibilización importantes, como fue esto de la descentralización y la construcción colectiva del mes de la agroecología. Ustedes saben, esto venía una iniciativa de la RENAMA, que empezó siendo el día de la agroecología, luego la semana, luego el mes de la agroecología, pero cuando asumimos en la Dirección Nacional dijimos, bueno, hagamos una invitación descentralizada a todos los actores que hacen agroecología en los territorios. Y eso fue un acierto, porque se fue de las manos de la RENAMA muy generosamente y se apropió socialmente por todo el colectivo. Y fíjense que tal es así que en su momento, cuando estábamos en la dirección, podíamos coorganizar el mes de la agroecología entre el INTA, entre la Dirección de Agroecología, entre el Cambio Rural, entre el INAPSI, antes la SAPSI, y hoy ninguno de esos actores está presente, y sin embargo, el año pasado, en pleno gobierno de Milei, tuvimos 185 eventos en ese mes de la agroecología. Es decir, que 185 organizaciones, productores, personas en todo el país, de manera descentralizada, colectiva, decidieron durante ese mes organizar actividades para mostrar la potencia de la agroecología. Entonces, en ese delicado, ¿no? y breve andarivel que tuvimos para transitar, creo que hicimos lo que estuvo a nuestro alcance en condiciones que, como les contaba, muy adversas, ¿no? Presupuestarias. Claro, nunca claro. tuvimos presupuesto propio. Esto muchas personas no lo saben. Eduardo nunca cobró un centavo como director nacional, porque él vivía y vive de su jubilación previa y renunció a su cargo como director nacional, que incluso demoró su designación, porque el Estado no está preparado para esto, entonces hubo que hacer todo un procedimiento administrativo para eximir al director nacional del cobro de su salario. Gran parte del equipo durante el primer año no cobramos, nunca cobramos retroactivo por ese año que trabajamos, y lo más lindo fue, y esto me llena de orgullo al haber transitado ese espacio, que tuvimos lo que llamamos la DNA socialista, la Dirección Nacional de Agroecología Socialista. Cuando aparecieron los primeros contratos, nosotros pensamos inicialmente cuando asumimos la dirección que nos iban a dar 50 contratos, fíjate qué ilusos, ¿no? Pero era porque lo que en general tenía una dirección nacional, ¿no? Del Ministerio de Agricultura. Pensamos, bueno, 50 contratos en todo el país, podemos hacer cosas, ¿no? Después de 50 pensamos 24, bajamos la pretensión, dijimos por lo menos un agente de la Dirección Nacional de Agroecología por provincia, ¿no? Incluso a tiempo parcial, ni siquiera completo, pero como articulador provincial de la agroecología en el territorio. Claro. No, de 24 fuimos a 6, fíjense. Y de 6 nos dijeron, bueno, pero primero 3 y después vamos a ver otros 3. Entonces resulta que ya éramos 7 personas acompañando a Eduardo desde el día 1 hacia un año, sin cobrar, y en un momento nos dicen, bueno, van a poder cobrar 3 personas. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Quiénes son los 3? Y dijimos, no, vamos a cobrar los 7, entonces esos 3 contratos los dividimos entre los 7 que éramos. Y luego nos dieron otros 3 contratos, y esos 6 contratos los socializamos entre los 7 que éramos. Y esto lo mantuvimos hasta el último día de la gestión, ¿no? Es decir, todos cobrando lo mismo, porque sobre todo fue quienes estábamos ahí una apuesta militante, ¿no? De parte de nuestro activismo en defensa de la vida, el estar habitando ese espacio. Entonces, yo creo que con errores, con desaciertos, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance en esas condiciones tan difíciles, de falta de presupuesto, de falta de apoyo firme por parte de las políticas públicas, y los resultados están en los territorios con estas construcciones que siguen más allá de la hoy disolución de la Dirección Nacional, ¿no? Sembraron, digamos que quedaron. Es que la apuesta siempre fue esa, fue una siembra, y dijimos, una siembra al voleo el tiempo que estemos acá. Y sabíamos del día uno que las condiciones eran difíciles, a pesar de que ustedes recordarán que en una apertura de sesiones legislativas, Alberto en su discurso inaugural, Alberto Fernández, había dicho que se venía la agroecología. Entonces nosotros decíamos, bueno, qué bárbaro, ¿no? Se viene la agroecología como política pública. Bueno, claramente no era el caso. Después vino el trigo transgénico, todo lo que ya sabemos. Pero también una creación interesante de herramientas de visibilización de la agroecología, ¿no? Por ejemplo, los documentales, que nos costaba horrores convencer de que necesitamos un cineasta en el equipo, ¿no? Cuando fue lo de Elías Sáez. Claro. Nos decían, ¿pero por qué necesita un cineasta? Porque estamos pensando en otra manera de visibilizar, de difundir lo que es la agroecología. Y ahí vino el primer documental, El Camino es la Agroecología, que tiene miles de visualizaciones de manera descentralizada, comunitaria, en todo el país. Luego vino Los Principios de la Agroecología, es decir, hecho documental ese marco conceptual de la agroecología en Argentina, que también se difunde masivamente en todo el país. Y por último vino la Aurora, El Principio del Camino, en homenaje a Juan Kier, como experiencia paradigmática, pero también organizado desde la propia Dirección de Agroecología, ¿no? Entonces, todo eso abona a la visibilización, al fomento, a la protección. Elaboramos un proyecto de ley de agroecología, queríamos tener una ley que ampare y que establezca las políticas públicas. Lamentablemente hicimos un muy buen proyecto de ley, pero no tuvimos el apoyo en el Congreso como para poder avanzar en eso, a pesar de que el anuncio de ese proyecto de ley había contado con la presencia de 4 ministros distintos de carteras nacionales, ¿no? Y sí tuvimos una experiencia muy rica de trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, particularmente, ¿no? Con el gobierno, con la gestión de Cato Podis, pero concretamente con Oscar Minteguía, que estaba a cargo de entramados productivos regionales, donde empezamos a financiar proyectos de infraestructura pensada para la soberanía alimentaria y la agroecología. Único, ¿no? Es decir, proyectos muy grandes, financiamiento muy grandes para los municipios, pensando en infraestructura favorable para la agroecología. Lo mismo con el Ministerio de Educación, que se articuló muy bien bajo lo que fue la Ley de Educación Ambiental Integral y la Ley Yolanda, ¿no?, con el Ministerio de Ambiente, donde pudimos establecer un módulo de agroecología para todos los funcionarios agentes del Estado, y avanzamos en la formación a docentes de todos los niveles con el Ministerio de Educación. Bueno, todo eso, por supuesto, quedó trunco, ¿no? Sí, quedan como un montón de aristas, sí, porque evidentemente tiene que ver con la alimentación. De hecho, yo me quedé rebotando también si no hay algún sesgo de clase con que, pero bueno, no, evidentemente no lo voy a tirar ahora. No, tiene que volver. Tiene que volver. Y siempre agradecidos y agradecidas, Marcos, por tu caminar y por muchas tu presencia gracias. Acá hoy. No, al contrario, muy agradecido, y estoy acá cuando así lo dispongo, bueno, ¿eh?, con mucho gusto. Vecino, ¿no? Quedó mucho, además, vecino. Claro, se queda cerca, sí. Sí, vecino, me queda cerca. Bueno, Pau. Bueno, nos vamos, sí, ya nos pasamos. Aquí en Después de la Deriva, gracias a todo lo que hacen este programa posible. Muchas gracias. Nos vemos. No quiero timón.